Bueno, pues amigos míos, acabo de encender esta grabadora en un sitio muy especial, con gente realmente especial. Yo lo primero que quiero deciros, tanto a los que estáis aquí como a los que están al otro lado de la radio, es que yo hoy me siento tremendamente afortunado, porque en cierta manera he venido a rescatar una historia, no a contarla, a rescatarla. Hoy me encuentro en la residencia de mayores y conmigo hay un montón de hombres y mujeres, nuestros mayores, que están radiantes, me están ahora mismo aquí mirando y han decidido, me han dicho que sí, que quieren ayudarme a contar aquella Semana Santa, no la que vivimos hoy, la que vemos hoy, aquella Semana Santa de hace, bueno, hace unos años, porque sois nuestros mayores. Y yo voy a empezar a saludaros. Amiga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Pepita Roble Molina. Bueno. ¿Eh? Muy bien. Pepita, ¿tú me vas a ayudar hoy a contar aquella Semana Santa que tú viviste en tu juventud? Yo sí, te la cuento todo lo que tú quieras. Bueno, pues yo voy a seguir saludando por aquí. Venga, va, en el orden que queráis. Amiga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Clementina. Clementina, qué nombre más bonito tienes, Clementina. Como las mandarinas. Como las mandarinas, muy bien. Estupendo, venga, voy a seguir saludando por aquí. Amiga, ¿qué tal? Yo, Dolores Aranda. Dolores, bueno, pues Dolores, mira qué bien. ¿Contenta de que esté la radio aquí con vosotras hoy, sí, o no? Sí, verdad. Muy bien. ¿A qué tiene una cara que ni en la tienda de los 20 duros? Amigo, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien te acordabas tú de mí, que sabías que... Claro, sí, he salido en la tele y todo, sí. A ver, recuérdame tu nombre. Que vino usted y le hizo preguntas a todos. No, que digo que me recuerdes tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ah, Cristóbal el Latero. Es donde me conocen Torchidona. Cristóbal el Latero. El Latero. Bueno, hombre, pues Cristóbal, tú me vas a echar también una mano a contar la historia de aquella Semana Santa de Antigua, ¿no? Yo he sacado 20 años la bien de la paz. La Virgen de la Paz. De la Paz. La he sacado y me decían todos que era muy bien. Bueno, pues ahora os voy a escuchar. La Virgen de la Paz. Bueno, pues ahora os voy a escuchar todo. Con una mirada muy especial, amiga mía, muy buenos días. Bueno, ¿cómo te llamas tu prenda? Dolores González Salazar, para servir a... Dolores González, bueno, pues Dolores, gracias, porque me estás mirando así con una mirada hoy muy tierna y yo estoy encantadísimo de que la radio hoy haya venido aquí para contar por aquí. Y por aquí antes me habían contado a mí un mote, está ella aquí con pintando. Amiga, muy buena. Muy buena. ¿Tú cómo te llamas, prenda? Dolores Aguilera Rambla. Ajá. Oye, ¿cómo me han dicho que te llaman por aquí? Por aquí. ¿Cuál es tu mote? ¿Cómo te llaman por aquí? Por aquí me llaman Dolores. Dolores, dicen aquí que Dolores eran esto. Bueno, qué momento de radio tan bonito. Bueno, pues yo con estos guayabos y estas guayabas, como decía mi abuela, yo hoy sí, hombre, por supuesto. Yo hoy quiero contar una historia. Claro, yo es que hoy quiero contar una historia, vamos a ver. Yo, a mí me gusta mucho la Semana Santa. Y yo voy a decir lo que yo veo y ahora os voy a hacer una pregunta, ¿no? Yo cuando veo los santos en la calle, las cofradías, veo los penitentes, veo los horquilleros, veo las mantillas... Hombre, cuando salimos todos vemos eso. Hombre, pero espérate, vengo a decirte. Y veo la gente como le gusta la Semana Santa. Y ahora hacemos un viaje en el tiempo. Y yo os pregunto, y sobre todo los que seáis de aquí, en Archidona, pues me contáis la que vivisteis aquí, y los que seáis de otro lugar, bueno, pues me contáis... ¿Cómo era aquella Semana Santa de cuando vosotros erais jóvenes? Voy a empezar por aquí, cuéntame. Yo soy de Málaga. Bueno, pues tú cuéntame cómo era aquella Semana Santa malagueña. Yo iba corriendo de una parte a otra para verla, porque no me daba tiempo. ¿Cuál era tu cofradía preferida? Mi cofradía era la Vida de la Esperanza y la Servita, que se dan las dos en la vela, ¿verdad? Vale, los Servita, los hermanos Servita de Málaga. Servita. Bueno, muy bien. Muy... Oye, tú cuéntame, ¿tú cuando la sigues viendo hoy en la tele, tú qué piensas? ¿Qué te dice el corazón? Me da el corazón un salto. Que mi cara es más grande que el corazón. Pero me da salto el corazón. Qué bonita que es. Es muy preciosa. ¿Tú de alguna manera te vuelves a colocar en esas calles cuando tú eras jovencita? Sí, yo sí. Porque mi marido se ponía detrás. Sí, mi marido lo dice. Sí. Hace 26 años que va a ser. Bueno. Pero hoy no estamos aquí para ponernos tristes, sino para contar una historia muy bonita. Oye, ¿tú te ponías muy guapa por aquella Semana Santa? Sí, muy guapa. ¿Sí? De la misma manera que estoy, y más guapa de lo que estoy, imposible. Yo no me lo puedo imaginar. Pues, hombre, yo me... No. Yo... hace mucho. Oye, ¿qué os poníais las mujeres especialmente en Semana Santa? Cuéntame. Yo me ponía el vestido más bonito que tenía. En aquel tiempo había poco, pero el más bonito lo dejaba una para la fiesta. A que yo me apuesto a que tú todavía te acuerdas del color del vestido. ¿Cómo era aquel vestido? El vestido era color naranja y los lunaritos blancos. Y esto con una musiquilla que yo me la hice en el corte. Una museta blanca de pieguecito. Anda, y era más bonito. Anda que nada. Y ella caminando por las calles de Málaga viendo a los hermanos Servita. Ay, que ve de lo que se entera uno. Ay, que ve. Oye, cuéntame. Yo voy a seguir haciendo preguntas por aquí. Ayudarme a viajar en el tiempo. Amiga, ¿cómo vivías la Semana Santa? Nosotros en Burgos la veíamos a salir de la catedral. De la catedral de Burgos. Yo soy de Burgos. Ah, ¿y yo ahora me estoy enterando que Burgos tiene catedral? Oye, en un sitio tan maravilloso, con esa morcillica de arroz que ponéis por esas tierras, con ese acento tan bonito que tú tienes todavía y que tenéis todo, ¿cómo era esa Semana Santa? Pues era, pues, como todo, en todos los sitios. La gente acudía, nos poníamos lo que podíamos, porque en aquellos años, ya ves, yo me he criado sin padre, porque y mi madre nos ha criado a cuatro, pues para cuatro cuenta. Lo que podía, la mujer nos apañaba. Bueno. Y entonces pues íbamos a verla salir y salían unos pasos muy bonitos y el día de Jueves Santo recorríamos las iglesias. Ajá. Y estaba el Señor, en cada iglesia estaba el Señor puesto. Y luego ya al último día salían todos los pasos y ya está. Y yo te pregunto, ¿tú ves mucho cambio, mucha diferencia? ¿Había mucha diferencia entre aquella Semana Santa, yo te digo, ¿no? Aquella Semana Santa que vivíais vosotros en Burgos, ¿no? Tan bonita. Con la Semana Santa de otros lugares, por ejemplo, como Sevilla o Málaga o Archidona. No, eran más bonitas estas, la de Sevilla y la de Málaga. Yo era una niña en aquellos entonces, pero vaya, yo, la nuestra a mí me gustaba mucho. Y raro era el año que no llovía, pero llover o nevar. Ay. En aquellos años, porque Burgos es muy frío. Que si es frío todavía me duele la oreja de la última que yo estuve allí. Viendo el caballo del Cid, yo no sabía quién tenía más mala cara, el caballo o yo. Caballo del Cid, que le pusieron después ya de la Semana Santa. Ah, que sí. No ha estado puesto en aquellos años que yo me criaba. Y mis hermanos. Si hoy cerramos los ojos y tú compartes con nosotros, con todos los que estamos aquí, una imagen de aquel momento... ¿Cuál sería esa imagen especial de la Semana Santa en Burgos que a ti no se te ha podido ir de la cabeza? A mí cuando salían de la catedral, que bajaban muchos señores y señoras y niños y niñas de los pueblos de alrededor de Burgos. Y uno iba descalzo, otro llevaba cadenas puestas en los pies. ¿Cadenas puestas en los pies? Sí, andaban con cadenas puestas en los pies, promesas que hacían. Y la mayoría iban descalzos. Y otros con cadenas, y mucha promesa que había. Y bajaban de los pueblos de Burgos, de al lado de Burgos. Y claro, el que éramos de Burgos, pues también... Pero vaya, el que mayormente hacía las promesas eran los de los pueblos. Para que no lloviera, para que no nevara. En fin, todas esas cosas de la vida. Qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. ¿Tú te acuerdas la primera vez que viniste por estas tierras del sur, aquí a Andalucía, a ver la Semana Santa? No, hace poco que estoy aquí, hará unos siete años hace que se me ha muerto el marido. 8 años estoy aquí y aquí son más bonitas, son muy bonitas aquí. Porque yo no he podido salir porque estoy enferma, estoy operada de la cabeza. Bueno. Y he visto ayer salían mis niños de Costaleros a sacar a la polinica. ¡Anda! Pero como echó a llover y este tiempo tan malo, pues no le hicieron recorrido. Bueno, y yo voy a preguntar aquí a los demás. ¿Llovía tanto antes la Semana Santa? Sí. Yo le voy a preguntar el nombre a esta mujer. ¿Tú cómo te llamas, Prenda? Yo, Dolores. Dolores, ay, Dolores, que te pregunto antes el nombre y se me ha ido. Aranda, que es que se me va. ¿Sí? Sí. Sí, yo vi también. Mucho. Y era un fastidio como es hoy, ¿no? De verdad que sí. Iban los santos por aquí, pero se iban y no lo querían. Si tú me tuvieses que ayudar a mí a entender, tú imagínate que yo es la primera vez que vengo a Archidona, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cómo era aquella Semana Santa de antes? ¿Cómo? Preciosa. Cuéntame, venga, soy todo oído. Eso era preciosa, precioso era. Preciosa, preciosa. Sí. ¿Tú cuál era el día que a ti más te gustaba? Mucho. No digo el jueves, el miércoles santo, viendo al huerto, al nazareno. Todos los días. Oye, Dolores, ¿cómo os vestíais las mujeres de Archidona en aquellos días? ¿Cómo, sí. ¿Cómo os poníais? ¿Qué os poníais? Llovía mucho, yo iba en vestida y se reían, pero estaba llorando. Bueno, hay que ver, fíjate cómo lo revive, que te emociona, y yo me emociono contigo, y yo me alegro mucho, ¿no? Y yo me alegro mucho. ¿Cuál era la Virgen o el Cristo que a ti más te gusta? La Virgen de la Soledad. Sí. Oye, ahora os voy a preguntar por Santo Domingo, que también me dicen por aquí que... Yo voy a coger, me voy a mover un poquito por aquí. Me voy a sentar, le voy a quitar a esta joven esta silla y me voy a sentar aquí yo aquí a tu vera. ¿Y tú cómo vivías la Semana Santa? Yo la vivía muy bien. Nada más pasábamos porque existía Franco y los paladistas. Bueno, pero yo no he venido. A ver. Que yo no he venido aquí a hablar ni de tambores ni de cornetas, bueno, sino de nada más que de la Semana Santa. Espérate, la Semana Santa no había música. Lo que había era la música, eran los cornetas de los paladistas. Ahora te entiendo yo, calla. Ahora te entiendo yo. Oye, no había música ni nada. No había música. No. Nada más que eso, lo sacábamos a paso lento, pero no había música. ¿Tú has sacado muchos años el trono? Yo he sacado 15 años el trono de la Virgen de Gracia, de la Virgen de la Paz. ¿Cómo era aquel ambientillo, cómo era aquella vidilla de aquellos hombres debajo del trono? Debajo del trono, pues nada, que se bebía un vaso vino y ya está. Y se acaban paseando y ya está, no había ni pastiño ni nada de eso. Allí nada más que vino. Nada más que un vasito de vino y ya está. Ya. Y saludando, para saludar, viva la dulce nombre, viva la Virgen de Gracia, viva la Virgen y viva Franco. Bueno, sí. Si es que eran aquellos momentos, se decían aquellas cosas, bueno, vale, perfecto. Como más viejo, pues claro, tiene eso. Amigo. Si tengo 90 años ya. ¿Qué dice? 90 años. 90 años. 90 años. Si yo te hubiera echado... 40. 40. En 40 hubiera hecho muchos niños, he hecho nueve. Oye, y cuéntame, mira, a mí me interesa muchísimo saber cómo era el ambiente antes de que llegara la Semana Santa. Hombre, que se pasaba mucha hambre con Frasquito, con Francisco. Pero que yo no venía a hablar de Frasquito, que eso ya es una de historia... Franco. Que yo no he venido a hablar de él, que yo he venido a hablar de la Semana Santa. Y yo os pregunto, en las casas, ¿se preparaban pestiños? ¿Qué arreglos se ponían? ¿Se encalaban? ¿Cómo era la nada, vida? Nada, era una vida muy mala, nada más que pidiendo por ahí y ya está. Y los señoritos paseándose y los paladistas pegando y llevándoselo a uno. No me estás ayudando a contar la Semana Santa. Entonces, nada. ¿Cómo es? Yo le cuento según lo me preguntaste. ¿Iban las mujeres muy guapas de mantilla o no? Las mujeres iban con unas con un vestido y otras con una fardilla, pero de saco. No iban con no vestidas ni bien vestidas ni nada. ¿Y las papandúas? ¿Las papandúas? ¿Mm? ¿Qué era papandúa? ¿Tú no has probado las papandúas? Las papandúas no, como no sea que me diga usted otra cosa. A ver, ¿tú no has probado? ¿No habéis probado nunca ese plato? Bueno, ¡hombre! Lindo, ¿A que tú lindo. Sí la has comido? Sí, yo sí. Es que este hombre nada más que bebe vino. Nada más que vino. Claro que sí. Bueno, pues ahora me vaya a seguir contando cosas que yo me voy a seguir moviendo por aquí. Porque aquí hay una mujer que a mí con su mirada me tiene encandilado. Totalmente encandilado. Tiempo de radio y tiempo de Semana Santa. Prenda, recuérdame tu nombre. Dolores González Salazar. Uy, te lo sabes de memoria, yo no. Dolores, ¿cómo vivías la Semana Santa tú? Según lo que había, pues así se podía vivir. Unas veces respuesta. Mejor y otras veces peor. Qué buena respuesta me ha dado. Yo esta es la última pregunta que le haría a una mujer. ¿Tú qué edad tienes? ¿Qué edad tengo? Sí. 78 años. Uy, yo te hubiera echado muchísimos menos, ¿eh? Yo te hubiera echado como más menos, con 41... Pues todos esos tengo. ¿Todos esos tienes? Y muy bien llevado, muy guapa que estás. Y 8 hijos. Ah, amiga, amiga. Oye, ¿y cómo era aquel ambiente en Archidona cuando llegaba la Semana Santa? ¿Qué hacían las mujeres? ¿Cómo se preparaban las vísperas, todo hay que decirlo? Mucha ilusión. Unas se ponían lo que tenían, otras lo pasaban como estaban, y así era. ¿Qué se cocinaba? ¿Los platos típicos cuáles eran? ¿Cómo era? Los pestiños. ¿Los pestiños? ¿Tú hacías pestiños? Sí, señor. Ay, qué bueno, qué bueno. Y yo os pregunto, ¿aquí habéis probado todos los pestiños, no? Sí, ¿no? Hombre, claro, claro. Con miel, con azúcar. ¿Con azúcar? Y con miel. Bueno. Bueno, y una mujer tan guapa como tú, ¿qué se ponía en la Semana Santa? Cuéntame. Lo que podía tener. Ah, amiga. ¿Y uno se hacía sus propios vestidos? A veces sí. Si tú le tuvieras que contar algo a una mujer joven de Archidona sobre cómo vivía la mujer en la Semana Santa de tus tiempos, ¿qué cosas han cambiado y qué cosas echas tú de menos? Con muchos cambios, porque la vida no está hoy como estaba antes. ¿Cuál era la cofradía que a ti más te gustaba? ¿A mí? La del Cristo. La del Cristo. Muy bien. Vale, fantástico. Oye, y os digo yo una cosa. Vosotros cuando veis ahora, y yo pregunto, la Semana Santa que os tienen aquí puesta en la tele, ¿eh? Y veis el bullicio, la gente y demás. Mucha gente. ¿Mucha gente? Sí. Más que antes. ¿Más que antes? Sí. Mucho más, ya hay más personas. Mucha ilusión por ver la Semana Santa. Mucha ilusión por ver la Semana Santa. A ver, dime. Ah, claro, yo voy a preguntar por aquí, yo voy a preguntar a todo el mundo. Yo me voy moviendo por aquí como el que no quiere la cosa. Hala, yo voy haciendo circulitos en este tiempo de radio. ¿Y tú cómo vivías la Semana Santa? La Semana Santa llorando. ¿Cómo que llorando? Ya ves. Veníamos nada más el Viernes Santo un ratico y ya está. Vivíamos en un cortijo. ¿En un cortijo vivíamos? Sí. Uh-huh. Éramos 9 hermanos. ¿9? Sí, señor. Así mismo. Bueno. ¿Y cómo era la vida en el cortijo? Cuéntame. En el cortijo era muy buena porque por lo menos estábamos hartos de pan. Hartico pan. Hacíamos migas, sopa, porra. Sí, así tienes tú la cara que tú tienes, normal, que ese, lo guapa que estás tú. Muchas gracias. Hombre. No, tan guapa no soy. Yo voy a una calle y he hecho una cera de casaba. No, a mí me da igual. Yo te digo guapa y me meto contigo y me da igual. Me da exactamente igual. Te digo guapa y con guapa te queda. Pero cuéntame, cuando venís del cortijo, ¿cómo arreglabais toda la familia? Venga, pues vámonos para Archidona. Pues mira usted, una tortilla como un rondel en una lata grande de atún, bien grande, ¿sabe usted? Sí, sí. Y no comíamos en los bares ni nada porque eso costaba mucho. ¿Y os traía una tortilla y una lata de atún? En una lata de atún, pero de esas grandes. Ay, Dios mío. Una tortilla, más bien un tortillón. ¿Un tortillón? ¿Eh? Hombre, para 9 yo me quiero imaginar la tortilla. Para 9, y el padre, y la madre. Y el Espíritu Santo. Oye, y total, que la lata tenía que pesar un quintal, hay que decir. Sí, que pesaba. Porque con 1.5 de huevo, una lata de tortilla, claro, íbamos a comer en los bares, que nos cobraran el doble. Me hace así con los dedillos, tocando los palillos, estamos aquí ahora mismo. Oye, ¿uno se podía tomar eso como hace la juventud ahora, una cerveza y una tapa? Eso antes no. No, sollaban a una, la dejaban ya pelado. Oye, ¿qué costaba antes una cerveza? ¿No? Mucho costaba. ¿Tú no te acuerdas, más o menos? Yo no me gusta la cerveza, no la Bueno, como. O el vinillo, o lo que sea, lo que tú tomas. Vinillo, las mujeres no podemos beber. ¿Cómo que no podéis beber vino? Yo vi una mujer borracha, ¿sí? Iba a toda la calle así, y se remangaba el pestillo. No me digas, sí. Iba bailando la yenca. Sí. La yenca con su pan, que era nuestra diversión. Oh, Dios. Enfrente, Dios. Eran 3, y 3 al costado, y luego otra vez, la raspa de medio lado. Oye, cuéntame, cuando llegabais con aquella tortilla metida en aquella lata, ¿cuál era la procesión? ¿Cuál era aquel momento? ¿Dónde te gustaría ponerte donde tú decías, mira qué bien se ve el santo a la Virgen desde aquí? Pues me gustaba ponerme donde se viera la Virgen. Hombre, claro, porque de espalda a la pared como... De espalda. Pero nosotros comíamos como los pavos, dos tragados para ir a ver la procesión, porque ¿sí? vivíamos en un cortío. Ya me la has dicho. Y teníamos ya, que aprovechar la vista viendo los santos. Bueno, ahora ya me contará que eres muy malo, ya ahora ya te tiraré yo de la oreja. A ver, yo os voy a preguntar. Cuando llegaban los nueve hermanos aquí a Archidona y demás, ¿cómo lo era? ¿Tú cómo recuerdas aquel ambiente que había en las calles? Mejor que ahora. Cuéntame. Había más vergüenza, menos gente loca, menos borracho. Todo eso. Y veníamos en una burra. ¿En una burra a los nueve? Con un cerro. Este es el cerro, ¿no? Ahora, en este cubón, uno, y en este lado, otro. Y lo otro en el otro, y los que no cabían en lo alto la burra. Y la burra trompezaba y se caía, y la porra al suelo, porque de apellido tenemos porras, Yo no soy, pero es mi marido y mis hijos. Y caíamos al suelo por las orejas de la burra. ¿Los nueve hocicando? Sí. Oh, Dios mío, de mi vida. Y para eso mi madre, que era como esta mujer de gorda, siempre tenía la suerte que caía por las orejas. Yo no sé cómo se la apañaba. Con un gran potaje de garbanzos se le echaba bacalao. Y ahora para encima bacalao frito. Ah, es verdad, calla, que los viernes no se podía comer carne. Carne no se podía comer, ¿no? Ah, ¿y era bacalao? Era bacalao. Vale. Se echaban agua dos días antes y no estaba muy salado. Y bebía una agua y parecía que estaba embarazada. ¿Sí? Porque yo me quiero imaginar el bacalao, la lata de atún, con el calor, la burriquilla, tirando parchidona a los nueve montados, aquello era una estampa. No, los nueve montados, como íbamos a montar una burra y se caía en lo más barrio que había. Era un topillo. ¿Tú te has vestido muchas veces de mantilla o no? No, ninguna. No, ¿y para qué lo voy a engañar, no? ¿Y por qué no? Porque no tenía dinero para los preparos. Oye, y eso iba a preguntar. ¿Costaba mucho dinero ir vestirse de mantilla? Para mí sí, porque yo tampoco me vestí nunca. ¿No? No. Y no era así, pero yo no. Pero vamos a ver, ¿unas mujeres tan guapas que hay aquí y no habéis vestido de mantilla? No, no habéis vestido de mantilla. No, no, yo para qué lo voy a engañar. Yo no me he vestido nunca de mantilla. Ya. Bueno. Pero supongo, bueno, contadme, yo voy a seguir dando vuelta a esta mesa, que estoy intentando hacerme una idea, ¿no? Yo he aprendido ya muchas cosas ya hoy aquí con vosotros. ¿Alguna vez, aquí tenemos un horquillero, un hombre de trono que ha salido muchas veces llevando, ¿vale? Pero el resto, las mujeres, ¿se participaba antes las mujeres en las cofradías? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. Y cuéntame, ¿cuál era la función? ¿Cómo lo hacías? Que nos íbamos nosotros, nos íbamos con ellos, con todos, sí. ¿Acompañando? Sí. Vale. Está muy bien. Vale. ¿Cuánto habéis vivido de los que estáis aquí? De los que, bueno, los que hayáis vivido aquí en Archidona, yo ahora te preguntaré por Burgos, que también me interesa mucho. Me contaban que de Santo Domingo también salían los tronos aquí en Archidona. Sí. Pero es que yo no sé nada de eso. Me tenéis que contar algo. Cuéntame. Sí. ¿Iba mucho la gente a Santo Domingo a ver? Sí, allí mismo. Lo sacaban por allí. Ajá. Sí. Bien. Por aquí le sacaban la procesión, por ahí. Oye, ¿cómo se perdió aquello? ¿Cuándo dejó de ocurrir aquello? Aquello porque se hizo... Mucha edad ya de eso. Vale. Y... ¿tú recuerdas muy bien lo de Santo Domingo? Santo Domingo y la Bien de la Humildad. Salía de Santo Domingo. Por eso le dicen Santo Domingo. Decían, porque salía Santo Domingo. Decían que aquello era un momento muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Aquello, mucha misa todos los domingos. Mucha misa y siempre había allí mucha gente para rezar y para confesar, para todo. Aquello se perdió porque empezaron a hacerlo nuevo. Vale. Sí. Oye, y cuando salían los tronos desde Santo Domingo, aquello tenía que ser, solamente con la atmósfera que había allí, ¿no? Aquello tenía que ser precioso. Aquello es precioso, sí. Era precioso, ya no. Han hecho la obra y no hay ni santo ni nada. Allí. Ya. Y es verdad. Ya. Yo, mira qué manos tengo. Uy, que no, es que no, me enseña, ella viene con sus uñas muy arregladas, muy moderna. Son unas chicas muy modernas las que nos están acompañando hoy. Es verdad, es verdad. Y bueno, pues yo voy a seguir preguntando algunas cosillas en este tiempo de radio por aquí. Qué bien, cuánto estoy aprendiendo. Santo Domingo, vestidos, sí, latitas de atún. Santo Domingo estaba precioso. Precioso, precioso. Y esos burgos de mis amores, que aunque era de otra manera. Sí. Oye, y en Burgos, con esa catedral tan maravillosa, yo debo de confesarte que yo la primera vez que entré a la catedral de Burgos sentí algo realmente especial, porque aquello tiene una espiritualidad, una cantidad de artesonado, de belleza. Me sentí absolutamente embriagado. ¿Cómo era la Semana Santa al entrar allí dentro? ¿Tenía que ser? Preciosa. Era precioso. Y la salida igual. Y el papamoscas, cuando daba a las 12... ¿El papamoscas? ¿Qué es el papamoscas? Cuéntame. A la entrada de la catedral, arriba, hay un señor que le llamaban el papamoscas. Sí. Y todo el mundo íbamos cuando daban las 12, porque cada vez que daba la campana abría la boca. Y todo el mundo estaba con la boca abierta, como el papamoscas. Sí. Y ahora existe. Igual mucho turismo. Y ahora la han... ¿Cómo se dice eso? Que no me acuerdo. La han... Restaurado, la han arreglado. Uh-huh. Y se ha quedado preciosa, blanca como los soles. Y luego allí, en Semana Santa, en cada de estos que había un Cristo puesto también. Ajá. Y allí se recorrían todos los santos. Vale. Entrábamos por un sitio y se salía por otro. Sí. Y luego el Jueves Santo, ya le he dicho, se recorrían todas las iglesias. Y en cada iglesia, pues había un santo, con sus velas y muy precioso. Y de vestir, pues, lo que todo el mundo. Bueno. Lo que se podía. Lo que se podía, ¿verdad? Lo que se podía. Lo que se perdía. Y las mantillas había muy pocas, porque en aquellos años... Ya. Yo tengo ya 77. Bueno, pues yo te hubiera echado muchísimos menos, ¿eh? Sí. Como yo más o menos por aquí, 40 y poco te hubiera echado. No, palabra no. De honor, ¿eh? De verdad. Porque estáis todas tan guapas y tan guapos estáis hoy, ¿eh? De verdad. Yo que he hecho me ya tenéis engañado, ¿eh? 77 he hecho ya. No, pues yo no nunca te lo hubiera echado. Oye, cuéntame, una cosa que a mí me interesa mucho, porque también hemos hablado de comer. Aquí, ¿no? Han llenado una lata con una tortilla de que aquello no era normal. Sí. Y allí en Burgos, con esa morcillita y esa historia, ¿qué comíais? Cuéntame. Cordero, la que podía. ¿Cordero la que podía? La que podía. Oye, ¿y los bienes me han dicho que no se podía comer carne? No, no se comía carne, si no la comíamos ni los domingos. ¿Cómo la vamos a comer los...? Si allí la que comía carne era ya gente pudiente. Bueno, ¿y qué se comía un Viernes Santo? Pues un bacalao con tomate. Ah, el bacalao, qué bueno. Con tomate, o un arroz en blanco con un huevo, y la que podía también, porque no todo el mundo podía en aquellos años, ¿eh? Tampoco. Yo tenía una amiga que si mi madre me daba una manzana, me decía, cómetela en casa, no bajes abajo, porque eso, porque tenía una amiga y me veía comer la manzana y me decía, déjame el corazón, de hambre que pasaba la pobre. Y así muchas familias, muchas, muchas. Mira qué cosa te voy a decir. Dime, hijo. Nunca he visto un corazón tan grande como el tuyo. Yo no sé cómo sería el de aquella manzana. Yo la manzana ya procuraba no apurarla, para que ella, la pobre, comiera algo también. Pero se pasó mucho. O sea, os puedo decir una cosa y os lo digo con el corazón. Soy unos valientes. Sí, Dolores, que ya te lo digo yo. Que soy unos valientes. Soy unos valientes porque me estáis enseñando que no, hombre, lo que no hay, tú lo has dicho. Eso es. Me estáis enseñando de que ser grande no tiene nada que ver con ser mayor, porque vosotros no sois viejos, viejas se hacen las lavadoras, las personas nos hacemos mayores. Y hoy me estáis dando una lección de humildad, me estáis transportando, me estáis diciendo que se pasó mucha fatiga, pero que al mismo tiempo aquí estáis para contarlo. Mucha fatiga. Ay, que mi madre no pasó fatigas. ¿Cuántas noches se fue sin cenar la pobre? Porque no podía, y nos hacía unas sopas de ajo, que en Burgos es lo típico. Y qué buenas estaban, qué buenas. Y ahora lo echan de todo y no lo quieren. Pero sin embargo, ese corazón de la manzana aún sigue todavía flotando en mi cabeza, por tu buen corazón. Y también he aprendido que una burra dio mucho de sí. Y que una familia dio mucho de sí. Y he aprendido de que un vaso de vino costaba en su día mucho dinero y que no se podía tomar tanto. Yo siempre borracho. A ver, que yo me voy a acercar por aquí. Es que eres el terremoto de todas las reuniones. Vamos a ver. Y yo te pregunto, ¿y qué vino bebíais vosotros? En Málaga hay uno que le llaman el tachín. No, vino seco. ¿Vino seco? Seco. Vino fuerte. Vino seco. Y íbamos a Anca la Viuda, a Anca Rafael Astorga, a Anca Garrío, en todos sitios. ¿Dónde se bebía más vino aquí en Archidona? Cuéntame. ¿Cuándo se bebía más vino? No, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Se bebía en la casa de la viuda. ¿De la viuda? De la viuda. Ajá. Sí. ¿Y aquello era vino sobre vino? Vino de uva. ¿Tú te acuerdas? Bueno. Oye, cuéntame. ¿Tú te acuerdas lo que costaba un jarrillo de vino allí o no? Me parece que era 2 reales. ¿2 reales? Sí, pero entonces 2 reales era mucho dinero. ¿Sí? Sí. Había que segar mucho para... Claro. No. ¿Y tú bebías mucho vino o no? Que si bebía siempre estaba borracho. Siempre. Pues que estábamos apretados. Decía mi madre, la profecía, decía... ¿Pero cómo estás? ¿Cómo vienes siempre borracho? No te enteras de nada, no. No tienes vergüenza. Me decía de todo. ¿Tú llevabas razón? Ah, eso es lo que yo te iba a decir. Llevaba hoy razón. Reconoces de que... Ya lo creo. Ya. Y tengo ya 90 años, ya. Ponte, me lo has dicho yo de verdad, que yo no te lo hubiera echado. ¿Que no? No. ¿Y hoy cuando la gente tú lo ves de vino, tú qué piensas ahí en la Semana Santa? ¿Que no, cuando no bebía vino? Cuando tú ves a la gente bebe vino. ¿Bebe vino? Y yo no, hace ya 15 años que no lo pruebo. ¿No lo pruebas? Nada. Ni el aguardiente ni el vino. Ni tampoco, ¿no? Tampoco no, el aguardiente, nada. Ni el aguardiente ni el vino. Yo tampoco. Yo no. Bueno, yo mentira. No, esta mañana no, me bebí una botella de aguardiente, pero poco más. Me dice el médico, dice, como sigas bebiendo y sigues ahumando, pronto te vas para el cementerio. Bueno, y pero... Y tiré esto y ya está. Y ya no me acuerdo de nada. Bueno. El tabaco ni el vino. Bueno, pues maravilloso. Bueno, chicos y chicas, qué tiempo tan chulo de radio he vivido yo hoy aquí. Que me voy, me había hecho un regalo que ni... Bueno, pero yo me gustaría preguntaros, ¿qué se me ha quedado en el tintero? Que yo no me he preguntado, ¿qué os gustaría decir de aquel momento, de aquella Semana Santa, de aquella receta de cocina, de aquel vestido? Ay, cuántas cosas se nos... Nosotros éramos 4 hermanos, 3 chicas y un chico. Y mi madre compraba un vestido a la mayor y de la mayor pasaba a la otra. Y de la otra pasaba a mí, que soy la pequeña. Y siempre limpias, lo tenían que lavar por la noche y ponerlo al brasero. ¿Y entonces tú qué le dirías a esa juventud que hoy no están de acuerdo con nada y todos no tiran la ropa nueva y de esas? ¿Tú qué le dirías? Pues yo qué le diría, de que antes era demasiado poco y ahora es demasiado mucho. Porque antes, bueno, un mueble ibas a ver en la calle si teníamos que dormir casi en el suelo, porque no había ni camas, porque no se podía. Y nosotros éramos 4 y con 3 camitas, una turca para mi hermano, y en las 2 grandes de matrimonio dormían mi madre, Gloria Estey, y yo. Y en la otra, mis 2 hermanas, que también la otra ya es muerta. Y así nos arreglábamos. Pero ahora es que no están contentos con nada. Es que no están. Ahora, que antes se pasó mucho también. Bueno. Mi madre me compró unas zapatillas con las suelas de esparto. Y entonces el de la tienda le decía que orine su niña o su niño, quien sea, en un barreño. Y usted las mete. Vaya. Las suelas, para pa abajo. Y como era esparto, con la orina, pues te duraban más. Decían que no te duraban nada. Pero bueno. Hay que ver cuánto estoy aprendiendo yo hoy. ¿Cuánto estoy aprendiendo? Bueno. Si dicen que el Evangelio es verdadero, yo le he contado la verdadera. Y mi madre era repartidora del Diario de Burgos. ¿Del Diario de Burgos? Del Diario de Burgos. Y íbamos, pues según íbamos creciendo, íbamos ayudándola a domicilio. Eran socios y se los teníamos que llevar. Y llegábamos y les dábamos los periódicos. Ahora los dejan en los buzones. Pero cuando mi madre repartía había que subir a los pisos. Entrega en mano, tú hay que decir. Entrega en mano. Y ahora lo dejan en los buzones y ahora cada uno se va cogiendo el suyo. Bueno. Y reparten enseguida. Y nosotros íbamos, mi madre y una de mis hermanas, o yo chiquitina, con unas nevadas que tenían que salir los vecinos a hacer camino para poder salir de las casas. Y tendían las sábanas y se recogían como bacalao. Es que no las podías coger porque se rompían. Madre mía, eran hechos un bloque, madre mía. Bueno, pues amigos míos, ¿tú qué calladita estás, hija? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio aquí? Ella que cogía mucho y le pinchaba la aguja. ¡Ah, amigo! En los dedos. Te pinchabas con la aguja en los dedos, bueno. Del hierro que cogía para coger bastante. Ajá. Para ganar parpa, hijo. Para ganar parpa. Y tú me sigues tocando los palillos, que eres una prenda, desde luego. Bueno, pues a mí me gustaría que este tiempo de radio... Yo no... Mira, es más, voy a colocar aquí el micrófono porque yo también quiero hacerlo, verás. A mí me gustaría que este tiempo de radio terminara con una cosa. Terminara con vuestro aplauso, porque es que yo me lo he pasado tan sumamente bien. Venga, vamos a aplaudir todo, amigo. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues prometo volver, lo dicho. Otro ratito yo traeré la radio aquí con vosotros. Otro día hablaremos de... Hoy hemos hablado de la Semana Santa. Me había hablado de vuestros tiempos. Mucho culo a la olla, mucho arrillo de lata, mucho grifo para poder comer. ¿Y por qué por qué me miras así tan serio? ¿Que cómo? Me miras muy serio tú. ¿Que no lo miro? ¿Cómo? Muy serio. Porque tengo los ojos muy grandes. Ah, amigo. Mira, que te voy a decir. A ver. Que mi hermana mayor la decía a mi madre: madre, si vienen las gitanas vendiéndote gallinas, no las compres. Porque luego si te cogen o la cogen a ella, por cada pluma de la gallina tienes un año de cárcel. Me cachen diez. Y mira usted, compraba una latilla de leche condensada para más chico que había. Discúlpame, tú sin una latilla no ibas a ninguna. No, y la latilla cuando estaba vacía se la llevamos a don Cristóbal este para que me hiciera un arrillo para beber agua. Sí, yo he hecho mucho arrillo. ¿Verdad que sí? Sí. Y mucho culo a la olla, muchos grifos, ¿sí? Muchos carnalones, todo el pueblo. Mira, pues vamos a hacer una cosa. Yo me voy a emplazar. Sí, alto y claro. Yo el próximo día vamos a hablar de aquellas cosas que hacíais vosotros que hoy ya no se hacen. Será el contexto de la próxima vez que venga a veros. Me vais a hablar, pues, como dice Cristóbal, que hacía pues con las latillas, pues todo eso. Carnalones, todo eso. Eso. Componedores. Bueno, pues de eso me... Salió de la cárcel hecho abogado, ¿cómo se llamaba? El Lute. Abogado. Y a Lute le metieron en la cárcel porque robaba gallinas. No, si yo os digo yo que... Si está la cosa que corta. La gitana iban por los cortillos robando gallinas. Y iban a venderla. A ver, ¿a ti te han robado gallinas? Sí, yo vivía en un cortillo. No, ya me lo has dicho antes. Se escondía en la tronca un olivo porque no se vieran. Mira, que el cordobés no era... Y llevaban un delantal, entonces se metían las gallinas y arremangaban el delantal y parecía que la gitana iba a tener el gitanillo. ¡Ja, bueno, eso le decía mi hermana la mayor en Gloria Esté a mi madre: no se te ocurra comprar las gallinas. Y a veces venían con garbanzos. Bueno, pues yo te prometo que ni gallina ni garbanzo voy a comprar si me entero que son de extrapelo, como decía mi abuela. Bueno, es que me enrollo mucho. Que el próximo día, yo de verdad me vengo aquí con la radio, me voy a hablar de lo que hacía y de eso, ¿vale? Y porque yo me lo he pasado tan bien, vale. Que venga, otro aplauso, venga, claro que sí.